2013, Freaky Frog, ya tú sabes. Tú no sabes lo que estamos factulando. Estamos factulando 2 pesos con 50. Tú no sabes lo que estamos haciendo. Estamos robando y vos no te das cuenta. Somos los reyes del reggaetón. Y vos no sabes ni tocar el tambor. Uso la gorra pa'l cotado. Yo tengo mucho swag y estoy remambiado. Ay, ay, ok, ok. Ay, damn. Así es, papi, no sabe un carajo. Si me jode mucho te hago un tajo. Pero yo de acá no me rajo. Esta es mi mansión y vale mucho fajo. Damn, damn. Pow, pow, pow, pow. Damn, damn. Te cabe el reggaetón, te cabe el reggae, reggaetón, te cabe el reggaetón, te cabe el reggae, reggaetón, te cabe el reggaetón, te cabe el reggae, reggaetón, te cabe el reggaetón, te cabe el reggae, reggaetón. 2013. Freaky Frog, pa. Tú sabes lo que estamos haciendo. Estamos cortando la cara. Ya tú sabes, pa. No me importa una mierda. Yo te robo cuando entro a tu tienda. Te rompo todo a pedazos. Porque a mí nada me da cagazo. Te uso como escudo humano. No soy más que un enano. Yo sé que yo no estoy sano. Pero esto le agarré la mano. Bra. Te cabe el reggaetón. Te cabe el reggae, reggaetón. Te cabe el reggaetón. Te cabe el reggae, reggaetón. Te cabe el reggaetón. Te cabe el reggae, reggaetón. Te cabe el reggaetón. Te cabe el reggae, reggaetón. Freaky Frog, pa, Freaky Frog, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003. Está muerto.